Hola Peña, bienvenido todo el mundo a las Rutas Enemigas número 350. Como siempre nos podéis encontrar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org y voz.com y en las sintonías de Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7 de la tarde, y en Radio Prana, Asturias, en su TuneIn, vía internet, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Un 350 que arranca fuerte con esta versión del estugiano TBI, y en la cual vamos a contar con la presencia vía telefónica, vía pildorazo más bien, más que telefónica, del insigne Robertez y su El origen del pastuz desde Vallecas, desde todo el cogollo vallecano. La versión de TBI que hemos escuchado está a cargo del supergrupo Wild Rats, un supergrupo formado por Thurston Moore y Steve Shelley de Sonic Youth, Ron Asseton de los Stooges, Don Fleming de Gumball, Mike Watt de Minutemen y Mark Arm de Mudhoney. Ahí estaba desgañitándose. Un supergrupo creado como banda acompañante del personaje que encarnaba el actor Ewan McGregor en la peli Velvet Goldmine. En esa película se incluyó este tema, el TBI, pero con la voz de McGregor. Nosotros hemos escuchado la versión, por así decirlo, original. No sé, bueno, no sé si original o no, pero la versión cantada por Mark Arm. Que, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Aparte de grabar esa versión de TBI con McGregor, pues se dedicaron a grabar unas cuantas canciones. Y de ahí ha salido un disco que se ha editado en abril de este año, en pleno confinamiento, ¿no? Todas las canciones se grabaron en 1997 y este año, junto al añadido de otro músico más, Sean Lennon, pues se han editado a beneficio de la Fundación Ron Asseton de Ann Arbor, Michigan. Después de escuchar a Wild Rats y este tremebundo comienzo, que no sé yo si, vamos, creo que es bastante difícil de alcanzar, ya podemos poner lo que queramos, nos vamos otra vez a la banda danesa Short Soul, que ha estado sonando por aquí en anteriores programas y en discos previos a este que vamos a escuchar hoy, que es el quinto de la banda, tercero como Short Soul. Ya sabéis que, si habéis seguido el programa, los dos primeros, el nombre es Shorts. El disco es de 1987. Aquí la banda de Dinamarca pues es saca un sonido, es más asequible y más directo. Se le considera por ahí como su mejor obra. Y ese sonido asequible y directo pues es así debido a que añaden un segundo guitarrista que le aporta más enjundia rockera, ¿no?, al grupo, no tan post-punk, tan industrial. En 1997, este disco, que se llama Everything That Rides Must Converge, se reeditó con el añadido de un disco de caras B y rarezas con covers de Black Sabbath, T-Rex o Rocky Erison, además de un tema coescrito con la reina de la no wave neoyorquina Lydia Lunch. Lo que vamos a escuchar nosotros de este quinto disco de Short Soul es el tema Abyss Revisited. Short Soul. Wall. Sor Sol, un descubrimiento que atesoro de un tiempo a esta parte, esta banda de Dinamarca. Y seguimos con punk rock de países extraños. De lo nórdico nos vamos a sur, a Sudáfrica, a Johannesburgo. Una banda multirracial de punk rock. Era un caucásico, un judío y dos negros de Soweto. National Wake se llaman, se llamaban. Ellos aparecieron, se juntaron en unas jams que se celebraban en una comuna clandestina en el año 78. Tocaban punk, sí, pero muy bastardo, mezclado con mucho reggae, con funk, con ska y con ritmos locales africanos. El tema que vamos a escuchar, que se llama International News, es el más conocido y forma parte de su primer y único álbum del 81, homónimo, aunque luego se incluyó en un recopilatorio de toda su producción llamado Walking Africa 1979-1981. Lo dicho, su tema más conocido, y en él se habla de la censura del apartheid y también de las atrocidades cometidas en la guerra de Angola. Sacaron el LP de milagro, de chiripa, porque vamos, era complicado que una banda con un blanco, dos negros y un judío en aquella época pues pudiese rascar algo, ¿no? Pero lo sacaron. Eso sí, en las tiendas duró muy poquito. El gobierno racista sudafricano los consideraba una amenaza subversiva de lo más peligroso y presionaron a la discográfica y a las tiendas para retirarlo lo antes posible. Así que solo vendieron 700 copias el poquito tiempo que estuvo en el mercado. Pero eso sí, se convirtió en un disco de culto total y absoluto. También el gobierno sudafricano del apartheid les sugirió, así un poquito como te diría yo, que probaran el exilio, que parece ser que, eso se lo dijo un policía a los miembros de la banda, que así seguro que ganaban más cuartos. No te creas tú. Vamos a escuchar a National Wake con International News. We'll be right back. National Wake desde Sudáfrica, desde el centro del apartheid de finales de los 70, principios de los 80. Y ahora vamos a tronar un poquito las trompas de Eustaquio con un poco de greencore de confinamiento. Detrás de Amancio X Ortega, ese nombre de un prohombre, muy bien elegido, por cierto, sí señor, un prohombre, necesita un homenaje de este calibre, pues dos personas humanas, creo, llamados Javiero y Vinky, que se aburrían bastante durante el encierro, pues empezaron a escribir un poco de coña, 10 tabarnazos, greencore, que integran el disco de abril de este año de Amancio Ortega, Palmas a las 8. En 9 días ya tenían Tolkien montado y en Bandcamp colgado este disco. Un disco que vuela, literalmente. Como ya sabes que el greencore es así y de difícil entendimiento, pues yo creo que voy a leer las tres letras de las tres canciones que vamos a escuchar del tirón de los Amancio Ortega, que son No te quites la camiseta en los conciertos, Juventud preparadísima y PMA, Peña Fiel Mental Actitude. No te quites la camiseta en los conciertos, no quiero tu sudor restregado por mi cara, me dan igual tus tatuajes, ya sé de sobra que estás mazado y que llevas tres cervezas derramadas por el suelo. Haznos el favor, ponte una camiseta, haznos el favor, ponte la camiseta. Da vergüenza ajena, asúmelo de una vez. Juventud preparadísima dice así: nos fumigan con chemtrail, nos controlan con 5G, la tierra es plana y las vacunas causan cáncer. Quiero volver al siglo XV y morir de balicera. Quiero volver al siglo XV a enviar palomas mensajeras. Odio la ciencia. Y PMA, Peña Fiel Mental Actitude, dice lo siguiente: creadores de opinión, expertos sobre cualquier tema, blanqueando a fascistas con asquerosas entrevistas, sacando rédito de la desgracia ajena, ninguna privacidad, sois bestias carroñeras. Periodismo en prime time, sucesos en antena, la pova del polígrafo, en la tarde perfecta. Miserables, aquí hay tomate, JJV, vamos a por ti. Ahí está Amancio Ortega con estos tres temazos que son como un suspiro, más bien como un eructo. Amancio Ortega. ¿Estáis ahí? ¿Alguien abandona el barco? Pues nada, hasta luego. Bueno, seguimos después de escuchar la burricia de Amancio Ortega con una X en medio. Y nos vamos con Futuro Terror, que nos han regalado otro adelanto de su próximo LP, Sangre, que sale mañana, 26 de junio, sin ir más lejos. Ya habían adelantado en pleno confinamiento Territorio Devastado y Mañana, que eran dos temazos que ya iban dando muestras de lo alucinante que va a ser ese Sangre. Y ahora con este nuevo adelanto que se llama Consomol, pues más. O sea, se te quedan ya, pues te quedas todo loco, ¿sabes? Dice, esperando que salga ya, y porque promete, bueno, no promete, cumple tres temas que conocemos, tres temazos como un piano. Energía y Melaza, se te quedan pegadas a las orejas las canciones de Futuro Terror, esta banda de Alicante. Comsomol, como se titula el tema de Futuro Terror, pues se refiere a las juventudes del PECUS, del Partido Comunista de la antigua Unión Soviética. Vamos a escuchar a Futuro Terror con Comsomol. Escuchado Comsomol de Futuro Terror, y esto es Rutas Enemigas número 350, un programa sintonizable, escuchable en la onda de Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, y también radioalmaina.org, y en la sintonía de Radio Pra Nava, Asturias, a través de su TuneIn. Seguimos con el programa y ahora vamos con otra novedad, en este caso de mayo. Ellos son Wild Animals, un fantástico grupo de mejores personas, los chavales encantadores, que han sacado un disco de caras B, B-Sides, y pues en ese disco hay dos canciones no incluidas en su anterior LP, The Oax, así se llamaba el LP, y también una de las canciones no incluidas, curiosamente, y otra y también una versión alternativa de una canción que sí que está incluida en el LP anterior, que es la de Interrupted Girl. Pues ellos han incluido aquí esa versión alternativa de Interrupted Girl, que entre paréntesis dice 80s hair metal versión. Son unos cachondos mentales los de Wild Animals. Ahora vais a comprobar lo que tiene de hair metal esta versión, esta cara B de Wild Animals. 2005 hearing voices that scream, could you look and depress, this one's not about me. Spider girl on the coast at the age of 16, feeling shameful, somewhat confused. One night off the body, waiting for a cop, who's brought up and next to my body was fine. Supposed to get home later, I don't know how, but I'm drove off, nothing to lose. Yesterday's fear, supposed to raise here, now I see no trouble. Unos cachondos los Wild Animals, los buenos agentes de Wild Animals, un disco editado por Vicore, por cierto. Y nos vamos a Vallecas, nos vamos con Robertez, que creo que tiene un anuncio para nosotros. Y de previa a su participación, pues vamos a escuchar un tema de los Chuminos Imberbes. Os dejo con Robertez. Juegos gringos, con concierto lo mejor, de repente si canto yo, no me gusta trabajar. Ay, lo bueno de Paris, yo prefiero play behind. Ay, no me des una de nada, una tasca, juegos gringos, con concierto lo mejor, de repente si canto yo, no me gusta trabajar. Ay, lo bueno de Paris, yo prefiero play behind. No hay donde les nada na. A una tasca, go, go. Una tasca, go, go. Una tasca, go, go. Una tasca, go, go. Una tasca, go, go. Una tasca, go, go. Una tasca, go, go. Una tasca, go, go. Una tasca, go, go. Una tasca, go, go. Una tasca, go, go. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, según os pille. Yo la verdad es que no sé cuándo, según lo escucho, según me da, generalmente currando. Pero bueno, ahí estaban los Chuminos Imberbes, a la tasca Yo Go Go, que yo creo que es una canción como bastante paradigmática de lo que es la vuelta a los baretos, la vuelta a las tascas, a los garitos. Aunque, bueno, pues con sus limitaciones y sus cosas, pues la verdad es que ha sido algo de celebrar entre toda la parroquia que tiende al pimple. Pues bueno, pues estaban los Chuminos Imberbes, un poco como también inicio de esta aventurilla. Que esta aventurilla, que bueno, va a significar también, os tengo que decir, lo prefiero decirlo al principio, que va a significar un punto y aparte, no un punto y final, por supuesto, pero sí un punto y aparte, porque también, la verdad, por un lado, no me da la vida, ¿sabes? Y entonces estoy siempre contando historietas que todavía no he escrito, ¿sabes? De hecho, os animo a que os paséis por El Origen del Pastruz para ver la que edité la semana pasada, que es una historia que conté aquí en este programa en exclusiva absoluta, por supuesto, hace por lo menos 3 o 4 meses. Pero bueno, esa es otra. El caso es que, como voy un poco a toro pasado, ahora me voy a centrar en otras movidas y quizá este apartado, digamos, pues se vea sustituido por otras colaboraciones que yo estaré encantado de aparecer por aquí junto con Dani y bueno, toda la audiencia y todas las compañeras y compañeros que forman parte del Rutas Enemigas. Bueno, dicho lo cual, y siguiendo un poco al hilo del temita este de los Chuminos Imberbes, a los cuales les debo absoluta pleitesía, respeto absoluto, y han sido una de las grandes influencias, no ya solo musicales, sino también personales. Conocer a los Chuminos te hace convertirte automáticamente en mejor persona, eso lo tengo, vamos, eso está garantizado. Y bueno, pues nada, en una de esas aventuras remotas del año, concretamente 1999, era el último año del anterior milenio, y era el puente de octubre, me acuerdo perfectamente. Nos fuimos, el grupo que tenía de versiones de los Ramones, que se llaman los Juan Ramones, junto con mis amigos y también grandes influencers, cuando es la palabra influencer no tenía ninguna influencia, que son los Riscacé, y con los cuales tenía un grupo de versiones de los Ramones, que se llaman los Juan Ramones, y con otro grupo de Vallecas que se llaman Congestión Nasal. En una clara alegoría a lo que era lo que viene a ser el farlopeo. Pero bueno, lo de Nasal lo quitaron, era un apellido bastante feo. Y entonces estamos los Congestión, los Chuminos Imberbes y los Juan Ramones, junto con todas las huestes del punk, llegados a Jerez de la Frontera aquella mañana, después de viajar por la noche en el autobús y de bebernos 2 litros de absenta y no sé cuántas movidas más, que fue un poco viaje bastante de tripi, bastante trufa, llegamos a lo que es el centro de Jerez de la Frontera, justo donde está el Ateneo de la CNT, para observar con cierta curiosidad cómo celebraban una cosa que se llama el pendón, que era ni nada más y nada menos que la celebración de la superioridad de los cristianos frente a los musulmanes, ¿sabes? Pues estas fiestas que les encanta reivindicar, bueno, por decirlo en una palabra así sencilla, que es una palabra bastante manida, por otro lado, porque se los dicen de un lado a otro y viceversa, incluso tienen el morro de utilizarla los sectores del derechismo más cutre español, que es fascismo. Al fin y al cabo, ¿sabes? Una actitud fascista y xenófoba. Pero bueno, no lo celebraba por lo visto ni Franco, pero en ese año lo retomó aquel alcalde, creo que se apellidaba Pacheco, curioso apellido, también que coincide con el del torturador que operaba en Madrid en los 70, 60, 70, 80. Y sí. Bueno, espérate. Sí, voy, subo. Bueno, luego continúo, ¿vale? A ver. El caso es que cuando llegamos a la plaza esa de Marras, que estaba en todo el centro de Jerez, empezaron a aparecer ahí señoritos pijos con montados a caballo, carruajes y todo este rollo así como muy típico, con sombreros cordobeses y toda esta parafernalia de los caballos, los faralaes y toda esta horterada. Y claro, los compañeros del la CNT, del pastruz este, tenían un megáfono que decían cosas, consignas generalmente políticas, ¿no? ¿Sabes? Rollo, vosotros fascistas sois los terroristas, y bueno, manifestando su indignación con criterios, digamos, políticos, ¿no? Y a través de un megáfono. El caso es que estaba de moda entre nuestra cuadrilla hacer ruidos así entre la peña, ¿no? Entonces mi hermano Fran se daba muy bien hacer punteos, ¿sabes? Y entonces le dejaron el megáfono y en vez de soltar una de las suyas, se empezó a hacer punteos rollo en Will Mastin. Entonces, claro, la peña que iba en el este no entendía nada, ¿no? Entonces pasamos de las risas, ¿sabes?, al plan B. Y el plan B fue ir a la puerta de la iglesia a increpar al alcalde. Y entonces, claro, mi hermano, megáfono en mano, ¿sabes?, aparte de hacerse punteos, en vez de decir cosas movidas políticas, ya directamente se empezó a meter rollo de ayer tu mujer te puso los cuernos, en fin, algo como más, digamos, personal, ¿no? Lo que viene a ser burlarte de la persona, así como bastante hacer el one night, ¿no? Y entonces, pues nada, la peña, entre risas y tal, pues apareció el cura, que nos vino un poco pues a pedirnos, digamos, moderación y mesura, según sus propias palabras. Y nada, mi hermano simplemente le dijo, tú cállate y procritra, así como lo cuento, ¿no? Entonces ya nos empezamos a descojonar y nada, al día siguiente había una página entera del diario de Jerez que ponía el pendón vallecano. Y entonces, pues bueno, aprovecharon un poco para dar la noticia y así anunciar los conciertos que de Riscacé, los Juan Ramones y los Congestión y los Chuminos que se daban ese fin de... Entonces, después de toda la risa, no me acuerdo más, o sea, aquí se baja el telón, luego se abre el telón al día siguiente, de camino ya a San Fernando, que era el segundo concierto, también en el Ateneo de la CNT de allí de San Fernando, todo muy, muy guay, o sea, estaba rodeado de casas cuartel, y nada, y después del concierto nos pillamos una buena, no voy a entrar en detalles, y al día siguiente, claro, caímos con que ahí en San Fernando estaba enterrado el grandísimo y enorme Camarón de la Isla. Entonces fuimos a visitarle. Estaba cerrado el cementerio, así que tomamos la determinación de colarnos en un cementerio. Es un poco, estamos acostumbrados a colarnos en mogollón de cosas, en conciertos, en la piscina municipales, pero un cementerio, la verdad es que ya tiene algo ya de surrealista esa determinación. Pero bueno, el caso es que nos subimos, nos saltamos una valla gigantesca que había, con la que teníamos encima, yo no recuerdo, no sé cómo ni cómo fuimos capaces, pero bueno, ahí estamos dentro y nada, fuimos ahí a rendirle homenaje y pleitesía al maestro. Y después, pues nada, se conoce que alguien había denunciado o algo y empezaron a aparecer, había dos coches, no recuerdo yo si eran de la Guardia Municipal o eran maderos de la Policía Nacional, no tengo ni idea. El caso es que mi hermano, que no se había apuntado, estaba en un bordillo sentado y cada vez que venían los maderos se ponía a hacer punteos. Entonces, claro, era la forma de llamar la atención, como diciendo, cuidado que están aquí los que te cuen. Y nada, al final fuimos saliendo. Y Sergio Riscacé, menos mal que es un chaval, ya de por sí a día de hoy es un chaval muy joven, muy deportista y no se ha atizado mucho, ¿sabes? Pero en aquellos tiempos, imagínate, no tenía ni 20 años, con lo cual incluso tenía todos los huesos que parecían cartílagos, porque el del pedazo de ostión que se pegó desde fue pasar la valla, de la valla a un árbol que había, entonces en su intentona de emular a Tarzán falló un poquito, bueno, lo suficiente como para no agarrar la rama y pegarse un hostiazo de unos 3 metros de altura bastante importante, cayó totalmente de culo y vamos, o sea, a cualquiera de nosotros se nos hubiese salido la columna vertebral por los ojos, pero él, no sé, hizo una especie de rebote, poing, se quedó de pie y nada, salimos del cementerio más o menos bien. Así que nada, ese es el chascarrillo de marras. Prometo asomarme por esta sintonía muy pronto y después de escuchar a los, para mí, imprescindibles Chuminos Imberbes y ese rock y punk cuchufleta que les caracteriza, ya tendré ocasión de reivindicar a los Riscacé, que son demasiado, son familia. Así que como me resulta bastante extraño, yo nunca he pinchado a Camarón, yo creo que es el momento, es un clásico, ¿sabes? Tampoco hay que bucear mucho pues para rescatar La leyenda del tiempo, que es una canción, bueno, pues que os voy a contar, imperecedera, es un clásico, es inmortal y es una de las grandes obras de la música de todos los tiempos. El Camarón de la Isla y La Leyenda del Tiempo. Un beso, muchas gracias y nos vemos prontito. ¡Muang! Aquí somos punk de verdad, no de uniforme, y aquí se pincha lo que nos pone, con total libertinaje, cago en la hostia. Camarón ha cerrado la participación de Robertez y ha cerrado este capítulo del origen del Pastruz, que como él mismo ha anunciado, pues se ha quedado en suspenso, o vete tú a saber qué pasa, ¿no? Eso sí, la puerta está abierta para que Robertez colabore de otra manera aquí en Rutas Enemigas. Supongo yo que haremos aquí una 42. Retomaremos una 42 como la que teníamos con Paloma, nuestra compañera, nuestra antigua compañera Paloma, pues la retomaremos con Robertez. Y vamos a seguir pinchando un par de temas más que nos da tiempo todavía. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de esos discos, de la primera remesa de discos que me llegaron, o en, cuando ya pues, pudimos empezar a comprar y ya podíamos, ya yo ya por lo menos sentía que los repartidores estaban tan en riesgo, pues pedí a la tienda de Elías Records en Madrid, en el barrio de Embajadores, le pedí unos cuantos singles, y el señor Manolo de Elías Records pues tuvo a bien mandarme un par de LPs editados por la discográfica, porque Elías Records también es discográfica, y uno de ellos era este que vamos a escuchar ahora. El otro ya lo escuchamos por aquí, que fue The Gagarins, un grupo de ska, de surf soviético de Alcázar de San Juan. Pues el otro que mandó fue el primer mini LP del Señor que te molesta, Buena idea, idiota, que fue editado un poquito antes del cierre del confinamiento, en principios de marzo del 2020. Ellos hacen garaje punk urbano muy madrileño, y a mí me recuerdan bastante, tanto por el sonido rock and rollero como por la mala baba, a los primeros Sonotones. Vamos a escuchar, gracias Manuel por cierto por el disco, muy bueno, sí señor. Vamos a escuchar del Señor que te molesta, editado en Delia Records, Buena idea, idiota, es el LP, el mini LP, mejor dicho, y de ella hemos extraído uno de los nuestros. Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Odio a los genios autosuficientes, los héroes preadolescentes, las enfermeras dedicadas totalmente al exterminio de sus pacientes. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Que ondean banderas a los cantantes de vida ausente, los cambios de vida urgente, los electores que confían ciegamente en el criterio de un delincuente. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Y si no fuera porque puntualmente planeo atentar contra tu estado mental, yo no sería más que un pobre idiota, un concejal, un tonto más. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Sonaba El Señor que te molesta, y hemos llegado ya al final del programa. Y antes de poner la última canción, pues anunciaros lo que viene la semana que viene. Tenemos especial, la primera parte del especial Granada prometido. Ya sabéis, uno que es muy agradecido, agradece a Radio Pra en Nava Asturias y a Radio Almaina en Granada, pues que incluyan en su parrilla este programa, pues dedicando un par de especiales por barba, ¿no? Ya hicimos el especial Asturias hace un tiempo, a principio del confinamiento, y ahora pues vamos a ir con el segundo, con el de Granada, y la primera parte la tendremos la semana que viene. Última banda del día de hoy, de este 350 de Rutas Enemigas, Está poniendo de vez en cuando covers que durante el confinamiento han estado haciendo distintos grupos, distintos artistas, y esta también me ha gustado bastante, la que vamos a poner ahora. Es una versión de los Foo Fighters, que es un gran grupo y lo reivindico, coño, que siempre la gente se ríe mucho de ellos, pero yo no, hostia. Que es Up in Arms, que está incluida en un disco de Caras B, Drawer Sessions, Besides and Covers, año 2005-2015, que en mayo de 2020 han editado en Mecore también Bullet. Incluyen 5 inéditas y 2 versiones grabadas por la formación original de la banda. Con la formación original, que incluye al desaparecido bajista Ferran Bonet, fallecido en marzo del 2015. Pues ellos iban a preparar nuevo material, de hecho, iban a grabarlo en febrero de 2021. No, iban a grabarlo creo que en octubre de este año, pero la cosa se ha jodido, todo se ha hecho bola, y entonces lo suyo va a quedar pospuesto hasta esa grabación de nuevo material hasta febrero del año que viene. Y mientras tanto dicen, pues vamos a publicar este material en homenaje a Ferran, que hace ya 5 años que falleció. Y ya te digo, han metido 5 inéditas y 2 versiones, una de los Foo Fighters y otra de Barry Legion. Y vamos a escuchar de Foo Fighters. Ellos son Bullet. Y no queda más que decir que espero que lo hayáis pasado bien en este programa. Y nos vemos la semana que viene. Sé todo lo malo posible. Chao, chao.